Todos en cuero. Humor racional y popular. Bueno, muy bien, vamos que tenemos móvil, ¿eh? Les cuento que anoche, si por si no lo saben, Felipe Soldá dio una charla en la sede de Ciencias Económicas de la UBA, acompañado por Lustó y Gustavo Vera, quienes apoyaron su candidatura a gobernador. Pero apenas empezó a hablar, fue escrachado por un grupo de personas que lo acusaban de ser el responsable de los asesinatos de Costec y Santillán en el 2002, cuando él gobernaba la provincia de Buenos Aires. Entre los que lo escracharon estaba Leonardo Santillán, hermano de Darío. Pero para saber más, vamos a un móvil desde la Facultad de Económicas de la UBA, gracias a un convenio firmado por esta radio con un conocido canal de noticias que al final se quedó sin debate. Calenchu, estamos comunicados con Tulio Marzán. Tulio, muy buenas tardes. Barragán te saluda, ¿qué tal? Buenas noches, Santo. Buenas noches, María Laura. Bueno, no está Santo y no está María Laura, ¿eh? Estamos aquí donde quisieron escrachar a Solá, Santo, donde hubo un ataque a Solá, Santo. No, no fue un ataque. Lo quisieron castigar, María Laura. Las apechachas en la colina. No. Decirle, te portaste mal, de la mala. No. Tulio. Chachas, basta. Tulio, asqueroso, contame qué pasó ahí anoche, vamos, por favor, estás para contar eso. La barbarie se hizo presente, Santo. Oh. Sectores vinculados al anibalismo. Ah. Al morcismo auténtico, Santo. ¿Qué es el movimiento morcista? Hicieron un sketch violentísimo, bestial, brutal, descomunal, de la repunta del sauce verde. ¡No! Ay. ¿Cuántos años tenés? Se vieron escenas de anibalismo explícito. Con la excusa de dos muertes provocadas por la crisis que hubo años antes. No fue por la crisis. Con esa excusa, los violentos, llevados por esa ola de irracionalidad ultra K, que representa el candidato Aníbal Fernández, escracharon a Solá. Pero esto es una locura. Pero sin embargo, estos actos de anibalismo explícito no hacen más que reforzar el perfil ultra K duro de Fernández. Te hace el cómico. Que le pianta votos a Rolete, Santo. Pero eso quieren creer ustedes. Se escucha cada vez con más fuerza la posibilidad. ¿Qué posibilidad, Santo? ¿Cuál? A ver. De ¿cuál? Que la gente corte la boleta. No va a cortar nada. De que lo ponga a Scioli para presidente, a Solao, a Vidal para gobernador, al intendente periodista, a los concejales del PRO, etcétera. ¿Qué? Ah, un voto muy factible, Santo. De millones se va a dar. ¿Va a pasar eso, Tulio? De millones. Va a haber un aluvión de votos de este tipo. Ilusiones, Tulio. Sí, eso dicen los expertos, Santo. Corten boleta a Rolete. No va a haber a Rolete corto. Pero igualmente, este escrache violento, irracional, bestial, feroz, iracundo, Santo. No soy, Santo. Pero un iracundo no de Ya la lluvia terminó o Puerto Montt. Ah, no, no, de eso. Un iracundo de va cayendo una lágrima en tu mejilla. Si no la beso pronto se secará. No. Y surgen preguntas, Santo. Estás enfermo. ¿Por qué la violencia kirchnerista? ¿Por qué la violencia es kirchnerista? Sí, otra pregunta. ¿Por qué no quiere que se seque la lágrima al iracundo? No sé. ¿Le calienta eso al tipo? ¿Qué onda? Pero no sé, la verdad que es buena la pregunta. Esta última es buena. Esta es buena, ¿por qué no quiere que...? Es verdad. Muchas preguntas que quedan sin respuesta, Santo. ¿Ves que cuando querés hacer buenas preguntas...? Pero lo cierto es que la intolerancia oficial se hace presente una vez más en la campaña. ¿Qué tiene que ver? En una campaña teñida por las sospechas de fraude. Otra vez. La falta de debate. Vale. Y ahora también, Santo. ¿Qué? La violencia sangrienta. ¿Qué? ¿Qué? Por favor. No, Tulio, la verdad, ya, viste, puede ser simpático lo de la lágrima en tu mejilla, todo eso, pero esto, lo único que tiene la campaña de violencia son ustedes y las mentiras que dicen. Mirá, loco, no está bueno lo que pasó con Solá, obviamente está mal, está muy mal, lo repudiamos, ya lo dijo Aníbal, así que no sé por qué decir que los mandó Aníbal. Además, me parece a mí, o cubren, ustedes están cubriendo de una manera muy diferente este escrache. ¡Ataque! No. Este escrache lo cubren de manera muy diferente que el que le hicieron a Kicillof en el buquebús con los dos nenes, ¿o no? Santo, lo nuestro es periodismo independiente. Bueno, se me reí. Nosotros lo único que hacemos es contar lo que pasa, ni más ni menos. Ni más ni menos que eso, sin decir nada más que lo que pasa. No, mentiroso. Lo que hacemos es contarle a la gente lo que vemos, mentira, nada más. Es mentira, nada más. Por ejemplo. ¡Despacharon a Kicillof! El polémico funcionario del gobierno fue increpado por gente común que viajaba junto a él en un barco al que se había subido para irse a Uruguay a vacacionar a su mansión. Sí, una mansión que se compró con la guita que cobraba de YPF. Realmente un mal momento le tocó vivir, ahí lo vemos. Ay, ¿qué? Junto a su familia, qué feo, ¿no? ¿Qué hijo de qué? Pero bueno, hay veces que reacciones que son lógicas de comportamiento de algunos funcionarios. Ay, qué hijo. Pero también te puedo contar de la misma manera otros caches. A ver. Violento ataque a Solá. Grupos ultraoficialistas interrumpieron una charla que iba a dar contra el narcotráfico. Lo interrumpieron con insultos y una actitud muy confrontativa y lo vemos. Es gente de Aníbal, aseguraron algunos. ¿Quién es? Realmente parece que es gente llevada a hacer desmanes. Violentísimo escrache y ataque a Felipe Solá. Qué asqueroso. Ves, Santo, nosotros contamos todo, no ocultamos nada. ¿Sabes qué? ¿Te puedo pedir que lo hagas de vuelta el escrache a Kicillof y el escrache a Solá para anotar bien cómo es? A ver cómo lo pueden hacer. Sí, te cuento, por ejemplo. ¡Escracharon a Kicillof! Este es el escrache. Estás contento. A ver, el polémico funcionario del gobierno fue increpado por gente común que viajaba junto a él en un barco al que se había subido para irse a Uruguay de vacaciones en su mansión, que habría comprado con dinero que cobra YPF. Mal momento le tocó vivir al ministro junto a su familia. Un mal momento, pero bueno, hay veces que las reacciones son lógicas ante el comportamiento de algunos funcionarios. Es el tono de leer la revista Eso, Gente. A ver, está leyendo la revista Gente. Es un asco, una pavada. Es un asco. ¿Cómo mentí? A ver, ¿cómo es? Y a ver, el de Solá, que también es otro. A ver. ¡Violento ataque a Felipe Solá! No había nenes acá. Grupos ultraoficialistas interrumpieron una charla que iba a dar contra el narcotráfico. No quisieron que hable contra el narcotráfico. ¡Mentira! Con insultos y una actitud muy confrontativa, la gente lo increpó. Parecía que le iba a pegar. Es gente de Aníbal, aseguraron algunos. ¿Qué algunos? La cortina de Aníbal Fernández como responsable de este violento ataque. Realmente, parece gente llevada a hacer desmanes, Santo. Violentísimo escrache y ataque a Felipe Solá. Ese es el tono Canaletti. Vos te das cuenta, ¿no? Uno es lógico. Uno primero la cortina es alegre, no pasa nada, una pavada. Es lógico, está hecho por gente común. Son reacciones lógicas, como dijo el asqueroso de la nata, que lo dijo así. Y el otro es violento, está hecho por gente llevada. ¿A vos te parece que es la misma manera, Tulio? ¿A vos te parece que esto lo estás contando de igual manera? ¿Te están contando la verdad, como decís vos? ¿Lo que pasa? ¿La vara es la igual? Prefiero no hablar en términos de varas y notis, Santo. Yo no dije notis. Pero bueno, la verdad, Santo. Bueno. No, la verdad, nada. Tú vos no podés tergiversar todo así. A uno lo escrachan tipo viajando y al otro los familiares de una víctima. Vos no podés cambiar todo. Si siguen así, se van a comer un juicio. Esto va a tener consecuencias legales para ustedes en algún momento, ¿o no? La verdad que no sé si consecuencias legales sí, pero tener, probablemente, la verdad, podrían tener. No, desconozco, Santo. Podrías tener. Con esto me mataste, la verdad me mataste, Santo. Qué como más que con su declaración jurada. Pero hay alguien que sí, que hay alguien al que no lo matas con esto. ¿Cómo a quién? A ver. No sabe, y justo atacar la facultad económica. Hablame con él, hablamos con él. Amigo de Jacobiti, como lo estoy. Hablamos con él. ¡Llega! ¿Quién es? Sí. ¡Es el abogado que triunfó en Las Vegas y el doctor Chiro! ¡El hombre que con su cabellera pelirroja cautivó al público alrededor del mundo! ¡Conocido con algunos como el abogado colorado de Clarín! ¡También conocido como el rey de la cautelar! ¡Es como lo que sea, el rey de la cautelar! ¡Por los jueces de todo el mundo! ¡Ay! ¡Por revista Eñe y Espagro! Directamente desde el estudio Robbins en Grandona, Chirola y asociados llega el doctor Chirola. No lo aplaudan ustedes, no es una estrella de la canción. ¿De qué pasa? ¿Cómo está, doctor Chirola? ¿Qué es de negro? Todo bien, doctor Chirola. Estaban preguntando. La verdad que el público lo aclama, Chirola, ¿eh? Usted, la verdad que... Sí, no sé por qué lo aplauden. Acá mismo mis compañeros lo aplauden. ¿Qué tema era que le preguntaban allá de Santo? Le pregunta, doctor Chirola, por los juicios que se pueden comer por mentir descaradamente. Pero eso, ¿sabés qué, negro? Lo tendrías que hablar con Ernesto. Bueno, listo. ¿Qué Ernesto? ¡Tapate el culo con no, eso! ¡No, bueno! ¡Es una locura! ¡Este es del estudio jurídico de Clarín! ¡Es una locura! ¡Qué maleducado! ¿Cómo? ¿Querés que te allane? No, no quiero que me allane. Te vas a comer un pelado Lorenzetti como se comió un torugo. Mira, eso es una injusticia lo que le hicieron. ¿Sabe qué? Es una injusticia lo que le hicieron. ¿Te parece una injusticia que esa sentencia rija? Por supuesto que me parece una injusticia que eso rija. Entonces, agárrame. No le digas rija, Carlos. Ay, pero Tulio, por favor. ¿Qué pasó? Tremendo concepto de la piscina. ¿Están bien ahí? Se cayó Chirola. No, bien. Escúchame, ¿qué concepto? Trancando la valija. Me decís, qué concepto, tremendo concepto. Esto es impresentable, Tulio. ¿Vos te acordás del periodismo? No, es impresentable. Si no tenés nada para informar, viste, cortemos. Sí, cortale ahora. Oye, momento. ¿Qué pasa? Corte. ¡Abrime que me ahogo! ¡No! ¡Se joroba, Chirola! ¡Se queda en la valija! Sí, ¡se queda en la valija! ¡Que se quede en la valija! Tengo algo más, Santo. ¿Tenés algún algo? Bueno, vamos. Tengo que la gente de bien aquí en la Facu de Ciencias Económicas, gente de bien como Gustavo Vera, que muestra el camino de cómo superar las viejas rencillas. Y Gustavo Vera, él que hizo una carrera de luchar contra el trabajo esclavo, y ahí está junto a Solán, quien estuvo sospechado de tener trabajo esclavo en su empresa agropecuaria, y superaron esa diferencia. Mirá qué bien, Solán estaba sospechado de tener trabajo esclavo en su empresa agropecuaria. Sí. Bueno, qué bien que ver entonces lo perdonó. Pero más allá de esas diferencias, se unen en post. Un ejemplo. Perdón, ¿se unen qué? En post. No, bien común. En post, no. Es sin T, en post. Y por eso. ¿Qué? Anonadados ante este escrache. ¿Qué pasa? Se juntan. ¿Y? Y como verdaderos maná. Como maná, Tulio. Ojalá gane Felipe, o aunque se la junte, muchos votos con Vidal. Si llega a ganar Miguel, en la gran provincia este mato triunfará. Mira la voz, Julio. Por eso vamos. ¿Qué? Escúchame, ¿y el móvil y la información? Yo traigo los cueros para el bongocero, también timbalero y el tango. Oye, también traigo cueros para... Todos en Cuero. Cuero para todos.